En Colombia hay más de 1.300 casos confirmados de COVID-19, de los cuales se reporta una cifra de 64.324 casos activos. En nuestro país hay hasta el momento 36.584 muertes y más de 1.200 recuperados. El COVID-19 ha traído muchos cambios en los hábitos y en la salud física y mental, y hoy en Comarca Digital hablaremos de la denominada fatiga de la pandemia. El psiquiatra Andrés Dulcey habló para Comarca Digital y nos contó que a pesar de no ser la primera pandemia que enfrenta el mundo, esta sí ha contado con una saturación de información que por más que evitemos, nuestra vida está girando en torno al COVID. Escuchemos. La fatiga de la pandemia y por otro lado la pandemia en sí misma, en el terreno que yo manejo, pues, la psiquiatría, pues ha generado un disparo de consultas por una gran cantidad de problemas ligados a la angustia. Ejemplo, a ver, gente que se ha tomado esto muy en serio y entonces se aisló completamente del resto de la humanidad, procura salir de casa solamente a lo estrictamente indispensable, cumple todos esos protocolos que se exigen. Y entonces la gente sufre muchísimo porque pues, el resto de la humanidad no anda sintonizada en ese mismo plano. Y se generan problemas de angustia muy severos que nosotros periódicamente cada vez estamos viendo con más frecuencia representados. Estamos encontrando cuadros depresivos muy serios. Mientras los mayores presentan como crisis de angustia, los adolescentes crisis depresivas. Entonces, muchos muchachos que dicen que, bueno, su vida quedó literalmente en stand-by, porque todo se aplazó, todo se pospuso, todo se modificó. Entonces, por un lado, depresiones, y por el otro lado, crisis de angustia muy, muy grande. Yo pensaba que muchos de nuestros pacientes, por ejemplo, esquizofrénicos, estos personajes así no iban a tolerar ni el encierro ni estas condiciones cambiantes a las que nos estamos enfrentando y por el contrario lo han tolerado bastante bien. Es tremendamente sorprendente para mí encontrar que esa población que uno considera la más vulnerable no se ha enfermado tanto como supusimos que se iba a enfermar. Doctor, cuéntenos cuál ha sido el punto crítico para el incremento de la incertidumbre y en el nivel de energía de las personas. Punto crítico fue el confinamiento. Punto crítico fue el confinamiento porque las condiciones sociales de nuestro país no le permiten a la gente permanecer encerrada sin producir económicamente un periodo de tiempo largo. Eso generó muchos problemas. Y temo mucho un nuevo confinamiento que aparentemente pues, va a tocar asumirlo muy pronto, dado que las cifras de mortandad por el COVID siguen manteniendo muy altas y dado que cada día hay oficialmente una cifra mayor de contagiados, ¿verdad? Ya no hemos logrado disminuir esa cifra. Entonces nos vamos para largo durante mucho tiempo y mientras no haya confinamiento creo que la gente no logra tolerar. Todos desarrollamos como sistemas de defensa de esta amenaza, ¿no? El problema es el confinamiento. El confinamiento sí genera muchas depresiones, genera mucha angustia. En los ancianos adelanta los cuadros de corte demencial, tipo Alzheimer, en fin. El confinamiento es, para efectos de salud mental, un enemigo muy poderoso que hace mucho daño. Y no hay una receta universal, es decir, hagamos esto, o aquello puede ser válido para un sector de la población, pero no para todo el mundo. A todos nos toca intentar desarrollar nuestros propios sistemas de defensa ante esto. No hay una receta mágica para todos. Esto es Comarca Digital, en esta serie de Fatiga de la Pandemia, parte 1.